Exactamente. Y Acaz, en su escasa comprensión espiritual, dice que le responde: no pediré y no tentaré a Jehová. En otras palabras, Dios debe andar tan ocupado que yo no quiero incomodarlo con esto. Es decir, esa es una situación que dice: dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. O sea, esta situación no le agradó a Dios mismo, ¿no es cierto? El que no fuera escuchada su oferta. Ahora, lo interesante de esto, que posiblemente también nosotros tengamos este tipo de oportunidades y las despreciemos, tan claras como pedirlo de arriba o de abajo. O sea, Dios está abriendo las puertas para tener una salida. Estoy recordando, y tú recuerdas bien, el caso de Esther, que incluso llegó de una manera muy especial al reino. Incluso su tío le dice: mira, quizás tú viniste al reino por esta razón. Y aquí está en versículo 5, 6, si usted lo recuerda, dice: y dijo el rey a Esther en el banquete, porque ella hizo toda una trama para poder conseguir la libertad del pueblo. Mientras bebían vino, dijo: ¿cuál es tu petición? Y será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Esta reacción no es la de Acab. Esta es la reacción de Esther, que aprovecha la oportunidad que Dios le abre, una oportunidad de oro. Acuérdate de que se la jugó en vida presentarse ante el rey sin haber sido llamada. Es toda una cuestión muy interesante eso para tomarlo en cuenta. Y en el segundo día, mientras bebían, dijo a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. ¿Ves? Repite nuevamente esta situación. Y nosotros sabemos cuál fue la respuesta. Dios abrió el camino. Dios estaba abriendo un camino y ella aceptó ese camino y anduvo por él y tuvo la victoria. Creo que una lección muy importante para nosotros que Acab lamentablemente no aprovechó. Bueno, este es el momento cuando Acab tuvo oportunidad de solucionar sus problemas que le angustiaban el corazón, haciéndose más amigo de Dios, que le ofrecía ayudarlo a creer. Y sin embargo, él rechaza esto, ¿no? Cuando hablamos de amistad con Dios, bueno, hay que pensar que es mejor no hacer amistad con quien nunca hizo un enemigo. Y la verdad que Dios, así como tiene amigos, tiene muchos enemigos. Tú ves que Acaz, en este caso, se pone en la vereda del frente de Dios, ¿no es cierto? Pero aquí el relato nos invita a que nos hagamos amigos de Dios. Hay que hacer amigos y conservar amigos, ¿no es cierto? Eso no es fácil, ¿ya? Entonces, algunas personas viven llamando amigos a los muertos. Y a veces no aguantamos los que están vivos. Pensamos más en los muertos. Pero Dios es un Dios vivo, activo, que interviene, que ofrece caminos, soluciones. Pero es necesario que nosotros la aceptemos, si no, no será eficaz en nuestra familia, en nuestra vida, ese Dios. Mira, estaba pensando, quizás algún auditor va a quedar con la duda cuando el texto termina diciendo, porque el texto decía y respondió acá, Isaías 7:12, ¿no es cierto? Y respondió acá: no pediré y no tentaré a Jehová. Quizás lo miremos con una respuesta que podría estar presente también en algunos: yo no voy a tentar a Dios, no voy a ir. ¿Qué está diciendo allí? Porque mira, quizás en el contexto de Éxodo 17:2, dice allí: y altercó el pueblo contra Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Sí. Ahora, bueno, ¿cómo se siente una persona que te saluda con su mano extendida y tú no le extiendes la mano? ¿Qué hace uno? Es un desprecio, en realidad. Exacto. Bueno, Dios le tiende la mano y acá rechaza tomarla. Y Dios es caballero, Dios respeta nuestras decisiones. Nunca hay una coerción ni una obligación. Y eso lo vemos hoy. Cuando cayeron las Torres Gemelas, mucha gente dice: ¿y dónde está Dios? Bueno, Dios está fuera, por donde lo hemos puesto. Ya en los colegios norteamericanos no se puede llevar una Biblia, no se puede orar, porque Dios ha sido puesto allá afuera. Y ahora cuando hay una crisis, nos preguntamos dónde está Dios. Dios es caballero, Dios no fuerza esto. Entonces, esta es la situación que se presenta aquí. Dios ofrece, extiende la mano y esta mano de Dios queda en el aire. Estoy pensando que quizás cuántas veces a nosotros Dios nos ha extendido la mano para ayudarnos, ¿eh? Y la hemos rechazado. Claro. A veces son muy abiertas las manifestaciones de Dios y otras veces no lo son tanto, pero está Dios. Yo creo que aquí hay que tener un concepto, no concepto, tener una fe genuina en el Señor, que Dios nunca va a obrar en nosotros contra nosotros. Claro. A veces se nos puede presentar una prueba muy terrible, pero no sabemos si detrás de eso hay una lección tan importante que va a servirme para la vida futura, para enfrentar situaciones más complejas quizá. Sí, bueno, cuando hablamos de amistad y de amigos, en el plano humano, solo los amigos traicionan, ¿no es cierto? Pero si Dios es nuestro amigo, con mayúscula, Dios nunca nos va a traicionar, ¿ya? Él no cambia en su voluntad, en sus planes. Nosotros cambiamos, nos alejamos, nos negamos, no devolvemos el saludo, etcétera. Pero Dios es constante en su amor por su pueblo y sus hijos. A veces reconocerse que es discriminatorio, ¿eh? Porque a ciertas personas tú puedes acercarte a ellas y otras mantenerlas a la distancia. Claro. Respetuoso. Fíjate que Isaías 7:13 es interesante como responde Isaías. Dice, dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David. Bueno, se está refiriendo a esa Jerusalén, ¿no es cierto? Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. O sea, mira, la molestia, ¿por qué de Isaías? ¿Por qué estás diciendo que está molesto? Porque la mano extendida, como tú lo dijiste, fue rechazada. ¿Y qué solución Claro. tienes entonces? No tienes ninguna solución si dejas a quien te puede dar la salida a todo tu problema, a toda tu situación. Quizás usted está pasando por un problema difícil, amable oyente. Recuerde, Dios tiene salidas que quizás usted no ha pensado. Dios tiene puertas y ventanas donde no hay ninguna. Acéptela. Acepte esa mano extendida del Señor. Gracias por su atención, amable oyente. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Hasta mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Estamos en su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el pastor Juan Millán Orrego, quien es un profesor docente experimentado de la Universidad Adventista de Chile. Muy bienvenido, pastor. Hola Raúl, gusto saludarte. Vamos a conversar ahora, nuestro título es Señal de un Hijo. Vamos a ver qué nos trae como sorpresa este capítulo 7, que es un capítulo interesante. Estaba pensando, Juan, como un paréntesis. Tú recuerdas que hemos estado conversando capítulo 5, capítulo 6 y ahora capítulo 7. Y entonces digo, y son 66 capítulos, ¿no? ¿Cómo nos irá en el futuro? Algunas cosas quizás las vamos a, o el autor que hizo la guía estaba, va a ir resumiendo algunas cosas muy importantes. Pero Bueno, bueno. entre el 1 y 7 nos hemos saltado algunos capítulos también, ¿no? Ah, sí, exactamente. Entonces, estamos dando saltos en el libro, Claro, lo ¿no? que pasa, amable oyente, que se estudian ciertos temas, pero usted tiene la oportunidad de leerse el libro completo y sacar sus conclusiones. Bueno, vamos a ver aquí Isaías 7:11. ¿Qué es lo que dice Isaías 7:11? Recuerda usted que esta expresión había estado, me parece, presente por allí en nuestra conversación. Dice, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. ¿Te recuerdas? Esto parece que estaba presente, ¿cierto? Bueno, y esto es lo que Acaz no quiso pedir nada, y sin embargo Dios, aún en su perseverancia y en su visión estratégica, ofrece, ¿no es cierto?, él mismo, y dice en el verso 14, por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Ya? ¿Qué significa bueno, ya sabemos, Dios con nosotros. Claro, ahora lo interesante es que, ¿qué hace este texto aquí en relación a acá, ¿no es cierto? En relación al pueblo que está temeroso. Aparece aquí ya una señal bastante decidora, directa, del Mesías que iba a venir y cómo iba a nacer. Porque nosotros entendemos que de los capítulos, qué sé yo, 41, 42 en adelante, empieza a hablarse acerca del Mesías propiamente tal, y son maravillosos esos textos. Pero aquí ya aparece una señal, voy a decir, una señal así como una lucecita, pero tan brillante, tan potente. Una profecía clásica que se llama. Exactamente, ¿no? Una profecía clásica indicando que llamará su nombre Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. ¿Qué le está diciendo a este hombre que está en problema? Mira, ¿cuál es tu problema? Si yo estoy contigo. Yo soy el que te estoy ayudando. Lógicamente, Isaías es el que te está dando las indicaciones, pero yo estoy contigo. Bueno, algo que tú anticipas, el Señor no evita que nos lleguen pruebas y problemas. Lo que Él ha ofrecido es estar con nosotros en medio de los problemas. Y eso hace la diferencia. Una cosa es sufrir sin Cristo y otra cosa es sufrir con Cristo. Y precisamente la profecía que trasciende los días de Acaz y de muchos otros reyes, que avanza 7 siglos adelante, está diciéndonos que vendrá el Hijo de Dios, que sus representantes, que han sido profetas, van a ser entonces, tanto, que diría yo, opacados por la presencia de Dios mismo. Dios con nosotros. Es interesante que el Evangelio de Mateo comienza con esta denominación de Cristo, Emmanuel, y termina en el capítulo 28, con la misma promesa, he aquí que el Señor estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Mateo comienza con Dios con nosotros y termina que Él estará con nosotros. Y entonces hay luchas, ¿no es cierto? Hay pruebas, dolores, sufrimientos, pero la garantía es que Dios, aún en medio de los dolores, Él siempre va a estar con nosotros. Quizás saliéndole un poquito, Pastor, ¿cómo veríamos esto si alguien está en un problema serio y dice, Señor, tú me quieres ayudar, dame una prueba? No sé, a veces hay personas que han puesto a Dios así y dicen, mira, si yo salgo, recuerdo que hay mucha experiencia de jovencitas que dicen, yo quiero que tú me muestres mi futuro esposo, ¿no es cierto? Y que tenga estas características, muéstramelo hoy día, que aparezca, no sé, ¿cómo ve eso, Pastor? Mira, a la luz de la revelación bíblica escrita, dada por el Espíritu Santo en lo que llamamos la Biblia, eso de pedir señales y cosas extraordinarias es fruto de una fe inmadura. Nosotros somos llamados a creer lo que Dios ha prometido en su palabra, y no establecer nosotros fronteras, límites, posibilidades o señales para creer o no creer. De manera que en la Biblia está llena de gente que anda esperando algo extraordinario para creer. Pero toda la revelación divina, los 66 libros de la Biblia, ya nos han mostrado cuánto Dios nos ama y cuáles son las condiciones que Él ha puesto para que tengamos éxito en la vida. De manera que esta es una situación excepcional cuando Dios le ofrece una señal a Acaz y él la rechaza, es algo incomprensible. Pero no es el modo de operar regular de Dios, ¿no? Porque Él está feliz con aquellos que creen sin haber visto nada. Ese es una fe madura. Y más aún, depender de Dios cuando todas las circunstancias externas hablan en contra tuyo, ¿ya? Como es el caso del horno de fuego en los compañeros de Daniel, etcétera, o como es esta situación donde hay un enemigo, los asirios poderosos, que se te vienen encima como una ola de 24 metros de alto y crece la desesperación. ¿Qué haces tú cuando tu mundo se desmorona? ¿A quién le pides ayuda? Dios está ahí, pero es necesario aceptar esa ayuda para que sea eficaz. Me recordé mientras hablaba de Tomás, ese incrédulo que tenía que probar.